Y como estamos hablando del Vaticano detrás de todo esto, vamos a ver precisamente el apartado para ellos. Porque ahora el Papa tendrá un próximo viaje. O sea, tendremos faena una vez más, analizando lo que haga y diga. Estos son los emojis oficiales de Twitter para la visita del Papa Francisco a Irlanda. Curiosamente, ahora se va a Irlanda. Un país que hace poco tuvo el problema de las votaciones, que si aborto sí, aborto no, y con el historial de desgracia a nivel de Iglesia Católica, haciendo casos de pedofilia y de otras cosas vergonzosas, y ahora va allí, a ese país. Siglos actuando así la Iglesia Católica y ahora va allí. ¿Qué hará el Papa? ¿Qué podrá decir allí? Justo después de lo que está aconteciendo también en Estados Unidos, que pronto vamos a ver en estas noticias. Todo vinculado a más de lo mismo. Pues bien, hacen un emoji. Uy, qué bonito, qué gracia, ¿eh? El Santo Padre visitará la isla europea del 25 al 26 de agosto. O sea, dentro de muy pocos días. Ahí celebrará la misa en el Parque Fénix de Dublín. Bueno, nada más, nada menos, en el Parque Fénix. Tenía que ser Fénix. Esta es la primera visita papal al país desde que el Papa San Juan Pablo II visitó Irlanda en 1979. Bueno, y algunos dirán, ¿y por qué dices lo de Fénix? Ya sabéis, el ave Fénix, ave mitológica que renace de sus cenizas. ¿Y qué le está pasando al papado? Ahora parece que todo está quemado, todo son cenizas a su alrededor con todos los casos que se están destapando de pedofilia y demás. Va a resurgir como el ave Fénix el papado, tenedlo claro. Toda esa simbología mística de sociedades secretas, masónica también. El papado precisamente ha elegido ese lugar y allí tendrá su misa. ¿Qué va a decir el Papa allí? Ya empezamos a olerlo un poco, ¿no? Pero tened claro que el Papa va a conseguir algo. Quedará como líder moral indiscutible. Ahora pronto hablaremos de esto. Mientras tanto, el cardenal Parolin dice, el Papa anunciará el Evangelio de la familia en Irlanda. Atención una vez más. En todo el tema de abortos en Irlanda, aprobados sí, aprobados no, el Papa hablará de la familia. El Evangelio de la familia. Y ya sabéis que hablar de familia quiere decir para ellos algo más. Y tiene que ver con unir a la familia y un día para unir a la familia. Y la familia no es solo la familia de padre, madre, hijos, no, no, la familia humana. Y eso hace referencia, y muchos no lo saben, de los que van allí, pobrecitos. Tiene que ver con la imposición del domingo como día de reposo, para que todo se arregle. La familia, el cambio climático y tantas cosas más. ¿Qué digo tonterías? Pues mirad la encíclica Laudato Si del Papa que estuvimos mostrando en cinco conferencias, si no recuerdo mal, analizándola, y veréis que eso está escrito allí. No son bromas. El Papa en Irlanda vestirá símbolos celtas. Dice, esto es lo que debes saber. Atención, porque símbolos celtas es algo que de cristiano tiene poco. Pues mírate esto. Este miércoles fueron presentados algunos elementos litúrgicos que se utilizarán en el Encuentro Mundial de las Familias 2018 en Irlanda, entre los que se encuentra una vestimenta inspirada en imágenes celtas que vestirá el Papa Francisco. ¿Lo veis aquí? Este atuendo verde y algo más que lleva dibujada. El padre Damián McNeice, jefe del Comité de Liturgia, presentó el 15 de agosto varias vestimentas que los sacerdotes usarán en las misas durante el encuentro y que son similares a la que vestirá el Papa Francisco para la misa de clausura en Phoenix Park, en Dublín. Phoenix, vestimentas celtas, o sea, paganas y todo mezcladito. Vaya cóctel, ¿eh? Muy cristiano. El sacerdote explicó que al centro de cada vestimenta se encuentra el Trinity Espiral o Triskel. ¿Os suena de algo esto? Símbolo idéntico al que está en el logotipo del EMF, el Encuentro Mundial de las Familias. Han elegido el Triskel como logotipo. Dicen que es el tema de la Trinidad Espiral. Sí. Pero ya estuvimos hablando de todo esto. en puertas dimensionales, estuvimos hablando del Triskel y su significado. Y es adoración solar, pero también puerta dimensional para los demonios. Y era usado por los pueblos antiguos paganos con distintas formas de hacer el mismo símbolo. Y además, con espiral, ya os podéis llegar a imaginar que todo esto es abrir las puertas a demonios. Y toda esa pobre gente estará allí sin darse cuenta que abre un portal dimensional a los demonios, y pobrecitos estarán allí sin darse cuenta de nada y quedando impregnados por un poder satánico. Es duro, pero es la realidad. ¿Alguien pondría, siendo cristiano, un logotipo de una trinidad pagana? Porque además no es la trinidad auténtica de la Biblia, porque ya sabéis, y eso lo hablaremos en los misterios de Babilonia si Dios quiere, la trinidad católica no es la deidad de tres personas diferentes cristiana auténtica. Y ya sé que cada vez que hablo de esto salen los típicos antitrinitarios diciendo que no, que esto es una barbaridad, que esto es todo del catolicismo, ahí tienes una prueba. Señores, ya hemos presentado pruebas y hemos dicho las cosas demasiadamente claras para que los que no queréis entender no vais a entender nunca. Pero es vuestra decisión. Pero la divinidad, la deidad es de tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno cumpliendo una función, pero los tres iguales. Por tanto, señores, lo que el papado está haciendo aquí es el plagio satánico por excelencia una vez más. Coger lo que hay en el cielo y pasarlo al terreno de Satanás. Satanás nunca inventa nada, todo lo plagia. ¿Tanto os cuesta entender eso? ¿Creéis que eso se lo inventó el catolicismo y que todas las demás religiones, incluida la Iglesia Adventista, ha aceptado lo que es pagano? No digamos bobadas, por favor. Ya tenemos una edad para decir tonterías cuando las pruebas se han demostrado. Poneos a investigar y creed en la verdad y no os dejéis tomar el pelo, porque es una lástima que os vais a perder porque un error va a llevar a otro. Y aún no sois conscientes de eso ni queréis. Pues ya os lo encontraréis. Me sabe muy mal, pero ya os lo encontraréis. Aquí tenéis parte de los utensilios que van a utilizar en esa misa. Las tres partes de la espiral representan el misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, se basa originalmente en las imágenes celtas grabadas en muchas piedras antiguas y monumentos de Irlanda. Por tanto, ¿en qué se basan? En paganismo. No se basan en lo auténtico, sino en paganismo. Según la cultura celta, el Triskel representa la evolución y el crecimiento, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Además, significa el principio y el fin, la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Lástima que no digan también que es la puerta de los demonios. La Trinidad satánica. Satanás y sus dos ángeles más importantes con él, copiando la divinidad auténtica en el cielo. Por desgracia, muchos cristianos no saben ni de eso. Los colores utilizados en la espiral son los mismos verdes, rojos y dorados que las vestiduras. Junto a la espiral central hay líneas que se elevan y se extienden a lo largo del costado de las vestiduras. Estas líneas están inspiradas en la línea de la liturgia, eleven sus corazones, invitándonos a participar en la celebración de la misa. Cuando se expanden, las líneas representan una cruz, con la espiral de la Trinidad como la cabeza de la cruz. En fin, vaya, vaya, vaya emblemas. Las vestimentas para el EMF, que se realizará el 21 al 26 de agosto, son de tres colores, dependiendo si son días ordinarios o festivos. El verde fue elegido como el color de las vestimentas que usará el Papa Francisco durante la misa de clausura en Phoenix Park, que es el color asociado en la liturgia con el tiempo ordinario. El verde es un símbolo de cómo Dios es siempre fiel y también es muy apropiado para una celebración en Irlanda. El presbítero dijo que espera que las nuevas vestimentas sean un regalo para la Iglesia en Irlanda y puedan ser utilizadas en las principales celebraciones en los próximos años. Ya veis, sacerdotes utilizando estas vestimentas en sus misas, ante la gente, invocando a los demonios y la gente, los feligreses, sin tener ni idea. Y lo peor es que muchos de esos sacerdotes tampoco. Lástima que no vean los temas de puertas dimensionales que presentamos, donde podrían ver todas las pruebas de lo que estamos diciendo. ¿Cómo saldrían corriendo de allí? Y algunos dejarían sus sotanas como fuera. Señaló que muchas de las vestiduras producidas para la visita del Papa a San Juan Pablo II en 1979 todavía se usan hoy, particularmente en las ceremonias de ordenación. Entre otros elementos litúrgicos, Nice también presentó la Penal Cross, una cruz que estará presente en el altar de la misa final. La cruz, que está tallada en una sola pieza de madera, data de 1763 y ha sido cuidada en una comunidad carmelita en la arquidiócesis de Dublín. Las tallas en la parte frontal y posterior de la cruz están diseñadas para contar la historia de la pasión y la resurrección de Jesucristo. Para el encuentro mundial también se fabricaron 4.000 copones y 200 cálices. Casi nada. Pobre Irlanda. Pobre Irlanda. Y bien, ahora una falsa enseñanza. También del clero, claro. Solemnidad de la Asunción. ¿La Virgen María murió? Responde el padre Fortea, un hombre ya muy famoso. Pues mirad, por si no sabíais nada sobre este tema, ¿qué llegan a decir ellos mismos al respecto? En el marco de la celebración de la solemnidad de la Asunción, muchos fieles se preguntan si Santa María falleció o no antes de ser llevada al cielo. Fijaos que nadie se plantea si fue llevada al cielo o no, sino si murió o no antes de ser llevada al cielo. El famoso teólogo español José Antonio Fortea responde a esta inquietud. En su constitución apostólica, Munificentissimus Deus, benevolísimo Dios, el Papa Pío XII definió ex cátedra el dogma de la Asunción de Santa María. En ese documento el Papa aseguró que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica, añadió. Pues mira, he caído de la fe divina y católica, y la mar de contento. ¿Y por qué? Pues es muy fácil de decir el por qué. Primero tienen que demostrar, Biblia en mano, que la Virgen María fue llevada al cielo. No aparece por ningún lado. No está registrado, ¿eh? Puedes decir, ah, bueno, como no está registrado, puede ser que sí. Ya. Pero es que resulta que la Biblia dice que los muertos van a la tumba y no resucitan hasta la segunda venida de Jesús los que deben ser salvos. Los otros, los no salvos, será después de 1.000 años más para sufrir la destrucción final. Por tanto, ya no cuadra. Bien, punto número uno. Pero aún hay más puntos. Esto lo dice el Papa ex cátedra. Por tanto, cuidado con lo que dice en ex cátedra. Dicen la Inmaculada Madre de Dios. Primero, no es Madre de Dios, sino fue Madre de Jesús en la tierra. Porque decir Madre de Dios equivale a que es superior a la divinidad, a la deidad de tres personas. Eso es falso. Cuidado cómo se presentan los conceptos. Pero además dice siempre Virgen María. Pues señores, que no leéis la Biblia. La propia Biblia habla que después de tener a Jesús, fue entonces cuando José conoció a María. Y conocer a María ya la conocía de antes. Quiere decir que tuvieron relación sexual. Por tanto, María ya dejó de ser virgen. Fue virgen cuando tuvo a Jesús porque no había conocido varón. Pero no fue virgen siempre. Y eso es Biblia en mano, señores. Biblia en mano. ¿Os vais a tragar lo que os diga un papa o cualquier otro teólogo diciendo mentiras sobre la Biblia? ¿Quién tiene la verdad, la Biblia o ellos? Es fácil determinarlo, Luego dice que cumplido el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. En cuerpo y alma. O sea, ¿qué podía subir, un cuerpo solo o un alma sola? ¿Por qué hablan de cuerpo y alma de diferente? Porque el concepto de alma para ellos es un ser esotérico dentro tuyo, como un fantasma que cuando uno se muere el cuerpo queda y eso es lo que sube al cielo. Eres un fantasma que se va a hacer kilómetros, mira por dónde. Pues no, eso no es cierto, bíblicamente no es así. Y lo hemos demostrado en qué hay después de la muerte en dos estudios bíblicos. Una vez más, id a la Biblia y no os traguéis lo que os dicen. Y por si fuera poco, se fue, dice, en cuerpo y alma a la gloria celeste. Pues sí, dice que si alguno osa negar eso, se cae de la fe divina y católica. Pues lo siento, pero esa fe ni es divina para nada y sí, eso sí, es católica, que quiere decir universal, pero curiosamente no es la de Dios. Dios tiene un pueblo en todo el mundo aún, pero cuidado, porque aunque tenga pueblo dentro de la Iglesia católica, esas creencias de divinas no tienen nada. Luego sigue diciendo, sin embargo, el documento pontificio no especifica si Santa María falleció. En declaraciones para Ciprensa, el padre Fortea explicó que la ambigüedad en la constitución apostólica no fue casualidad, fue expresamente querida. Bueno, ya vemos que lo de la ambigüedad en las declaraciones vaticanas no viene de ahora, El sacerdote español, doctor en teología, recordó que en la historia de la Iglesia había fundamentalmente dos tradiciones respecto al final de los días de Santa María en la Tierra. Por un lado, dijo, los cristianos orientales hablaban de la dormición de la Virgen. En Occidente no había al principio tanto esa tradición. Algunos afirmaban que se había producido la dormición, otros no, decían que había muerto. Como no había unanimidad en ese campo y los dogmas lo que expresan es la fe, dijo al final, se optó por dejarlo de forma ambigua. Hala, así lo solucionamos todo. La Iglesia no se ha opuesto ni a los que decían una cosa ni a los que decían otra, sin llegar nunca a dilucidar el asunto, subrayó. El Papa Pío XII, ante la disputa teológica, optó por usar un término ambiguo. Pues utilizó términos ambiguos para quedar bien con todos los suyos de Oriente y de Occidente, pero siempre sobre una falsa base bíblica, nula base bíblica. Y millones de católicos se han tragado eso como si fuera misa. Qué triste. Sabéis, las personas que me escribís, que sois católicos, y me decís que estudie bien la Biblia y que no diga disparates y esas cosas y que soy tan malo y no sé qué, señores, estudiad la Biblia por vosotros mismos. Lo que me decís a mí, aplicároslo, porque os lo estoy demostrando. Y vosotros seguís R que R en vuestros 13. Pues, señores, ante Dios no habrá excusas que valgan. A mí me podéis insultar y decir lo que queráis, pero vosotros os enfrentaréis al tribunal de Dios. ¿Qué vais a hacer? Pensároslo porque os jugáis la salvación. Y eso os debería hacer temblar. Temblar. Y bien, ahora entramos en el apartado que antes os estaba comentando. Más de lo mismo. Estados Unidos. Cuando digo más de lo mismo, ya sabéis a qué me refiero, a todos los casos de corrupción, de pedofilia y demás. Pero ahora en Estados Unidos, ya lo sabéis. El cardenal Burr dice, nos enfrentamos a una grave crisis que toca el corazón de la Iglesia. Cardenal Burr, de 70 años, es prefecto emérito de la asignatura apostólica. Recientemente regresó a Roma luego de una visita de casi un mes en Estados Unidos y dijo que nunca había escuchado tanto enojo, tanta decepción, tanta frustración de buenos fieles católicos que durante esta visita. O sea, los católicos están viendo lo que hizo su Iglesia durante tantos años y aún ahora, y están decepcionados, están rotos. No me extraña. La lástima es que han tardado tantos años en darse cuenta. Pero hay algo más. ¿Creéis que todo esto ha salido a la luz porque sí? Ya lo estuvimos hablando hace años. Que todo esto saldría a la luz e iría más. Y no solo porque llega un momento en que las cosas se destapan, todo lo que hacen en oscuridad, sino porque además les ha interesado que esto se destape. Por las personas que tenían dudas respecto a la institución católica. Y ahora lo que van a generar es un cambio en la línea de pensamiento importantísima por parte del Papa Francisco para toda la Iglesia católica, en imagen al mundo entero. Van a hacer una limpieza moral sin precedentes. Y la gente dirá, ¿veis qué buenos son? trabajan para el bien de Latinoamérica, para el bien de otros lugares. Además, están haciendo esto. ¡Qué maravilla! Han hecho un cambio, son verdaderamente limpios, vuelven a las raíces del cristianismo, por tanto sigámoslos porque ahora, ¿quién va a dudar de ellos? ¿Sabéis? Esto mismo que estoy diciendo, curiosamente hace unas semanas pude ver un vídeo de Alberto Rivera, un ex jesuita que fue asesinado por sus ex compañeros, donde estaba diciendo, declarando hace muchos años, que eso acontecería. Y me sorprendió ver esa filmación diciéndolo él, cuando años después, evidentemente, lo presentamos nosotros y dijimos eso. Y resulta que ya entraba en los planes de los jesuitas, en los planes del mismísimo Vaticano. Impresionante, ¿eh? ¿Os sorprende? Pues no me extraña. Mirad cómo continúa toda esta cuestión. La Iglesia Católica en los Estados Unidos está sufriendo posiblemente una de las peores crisis que jamás haya experimentado. Tiene que reconocerse y debe tratarse de manera exhaustiva y fiel a la ley moral de la Iglesia, a la Iglesia misma y al oficio de los obispos, dijo el purpurado. Estamos lidiando con los pecados más graves. Tenemos que centrar nuestra atención en eso y hacer lo que es justo con respecto a todas las partes involucradas, añadió. Además, el cardenal explicó que es simplemente inaceptable y deben detenerse las situaciones en las que obispos se aprovechan de su rebaño, cometiendo una serie de pecados mortales. La única manera en que se restablecerá esta confianza es llegar al fondo de todo este asunto y asegurarnos de que esto no suceda en el futuro. Y esto cae bajo la responsabilidad del Santo Padre, dijo Burke. ¿Os dais cuenta? Preparan ya el terreno para que la historia digan que no se puede repetir y la responsabilidad, el que haga ese cambio, va a ser el mismísimo Papa. Líder moral absoluto. Es responsabilidad del Papa recibir acusaciones contra un obispo e investigarlas. Esto no forma parte de la responsabilidad de la Conferencia de Obispos, subrayó, refiriéndose a la declaración de los obispos de los Estados Unidos del 16 de agosto sobre los procedimientos de investigación y presentación de informes por mala conducta de los obispos. En cuanto al desarrollo de los procedimientos, explicó que estos han estado en la ley de la Iglesia durante siglos, pero que en los últimos tiempos no se han conocido y no se han seguido. Ya. El cardenal Burke agregó que la investigación del Gran Jurado de Pensilvania debe estudiarse con mucho cuidado. Por tanto, ya veis qué situación en Estados Unidos, los católicos tambaleándose por lo que está aconteciendo. Y el Papa tiene que salir a la palestra, ya le preparan el terreno para que dé una solución impresionante. Lo mismo que en Chile. Interesante, ¿eh? Bueno, esto no es todo, aún hay más. Vidas marcadas por el abuso sexual en la Iglesia. El Vaticano supo de casos desde 1963. Un año antes de nacer yo, ellos ya sabían de esos casos en el Vaticano. La Comisión Antipederastia del Vaticano dice los católicos han perdido la paciencia. Bueno, pues aquí se dan explicaciones de todo lo que hacían y vale más saltarse hasta los detalles, ya os lo podéis imaginar. Pero vamos a ver el vídeo donde explican algo de todo esto. Just think, like, the word God makes me think of him, and I just... You're being groomed to get used to a grown man's hands, you know, on you regularly. They targeted me because I was fatherless. Who would have believed me? A priest in 1948 or 47 would abuse you? Vidas marcadas para siempre. Caroline tenía 6 años, Sean 9, Robert 16. Tres supervivientes de los abusos sexuales en sus propias iglesias. La investigación reconoce 1,000 víctimas, pero podrían ser muchas más. Los sacerdotes acusados, más de 300, aunque como admite el fiscal de Pensilvania, no se les ha podido inculpar a todos. Tan solo esta diócesis de Pittsburgh albergó a 99 depredadores sexuales, con el silencio cómplice de toda la iglesia. In some cases, all the way to the Vatican. Según la investigación, el Vaticano no hizo nada para evitar los abusos, aunque conocía denuncias desde al menos 1963. El portavoz de la Santa Sede habla ahora de crímenes. Según algunas fuentes, el Papa Francisco acaba de cesar a dos asesores por casos similares, aunque no prescinde de él, el arzobispo de Washington, Donald Byrd, acusado de encubrir a un cura pederasta. El que acaba de hablar ahora, dicen que ha denegado el ir precisamente a Irlanda a acompañar al Papa en esa jornada que tendrá sobre las familias, debido a estos casos, precisamente. Desde 1963 afirman que el papado ya lo sabía. Entonces me pregunto, ¿y cómo empiezan a hacer santos a todos esos papas de esas épocas? ¿Cómo puede ser? Si ellos estaban al corriente de todo esto. Qué cosas, ¿eh? Bien, pues esto no es todo, aún hay más. La limpieza moral llega. El Papa, avergonzado por los abusos a menores, no actuamos a tiempo reconociendo la gravedad del daño. El Vaticano llama criminales a los que abusaron de 1,000 niños en Estados Unidos. Un informe judicial recoge 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en Estados Unidos. Casi nada. Y el Papa dice, asegura que, mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse, agrega. El pontífice argentino subraya que por ello es obligación condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte, porque las heridas nunca prescriben. Y por todos los medios de comunicación están lanzando estas palabras del Papa por todos lados, mostrando este Papa es distinto, este Papa sí que por fin pondrá punto y final a tantas cosas feas del Vaticano. ¿Cómo pican el anzuelo? ¡Qué bien trabajan! Y lo peor, ya sabéis, la gente coge lo que dicen los medios de comunicación sin buscar algo más. Se quedan con ello, se quedan con un mensaje en su cabeza y ya está. Y así han estado manipulados y ni se han enterado. ¡Qué triste! Bueno, gracias a Dios algunas personas se han dado cuenta al ver todas estas situaciones y han dicho, esto es incomprensible que pase dentro de la Iglesia de Dios, que se llegue a hacer estas barbaridades, y cuando se enteran que es algo que ha pasado durante siglos y siglos y no ha pasado nada a los que hacían todo esto, se empiezan a dar cuenta que eso no puede ser Iglesia de Dios. Pero, en fin, estos pocos que reaccionan aún son demasiado pocos. Dios quiera que estas cosas sirvan para que aún algunos se den cuenta y no se dejen enredar por todo lo que les están promocionando ahora en este cambio hipotético que están dando de imagen ante el mundo. Ya sabéis que hay alguna organización que dicen que han denunciado al Papa a nivel de tribunales internacionales y que demuestran, dicen que hay testigos como este Papa hizo cosas también con niños y otros, etcétera, etcétera. Y aquí ha habido denuncias y que pronto el Papa incluso tendrá que dimitir por todo esto. Bien, esto suena mucho, se envía por todos los medios de WhatsApp y tantas cosas más, pero no es la primera vez que aparece algo así. Ya apareció con Benedicto XVI y todo siguió como siguió. Y ahora aplican lo mismo a este Papa actual. ¿Qué ha hecho y qué ha dejado de hacer? Él lo sabrá. Estos testigos son ciertos, son escritos que van saliendo a la luz cada X tiempo y son verdad o no. Es difícil de poder determinar. Ya sabemos que en verdad hay lo que hay por detrás, eso está claro. Pero que nadie piense que porque estas cosas pueden llegar a algún cierto tribunal, las cosas van a ser tan claras y habrá un cambio radical en el catolicismo, todos dimitirán y serán todos enjuiciados y se van a quedar sin papa y sin mama. No, no, no tengáis esto así de claro porque no va a funcionar así. Esto sigue y van diciendo, reconoce Francisco con vergüenza y arrepentimiento que como comunidad eclesial asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Argumenta que si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta ante los abusos, ahora la Iglesia debe responder con la solidaridad que exige a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona. El Papa explica que en varias partes del mundo se está trabajando para proteger la integridad de niños y de adultos y aplicar la tolerancia cero a los abusos sexuales, y también en los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que cometan o encubran esos delitos. Reconoce que se han demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias, pero confía en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro. Y además, en este otro artículo añade esto, el Papa Francisco quiere que rindan cuentas todos los culpables de abusos, incluso obispos. Es una limpieza enorme, enorme. Líder moral, sin duda alguna, el que cambia el panorama para todo. Qué bien mueven los hilos, qué bien ponen los anzuelos y cuántos peces se lo tragan. Pero bien, luego continuaremos hablando aún de este tema, no queda todo aquí.